fe poder saldrá de ti, de tu manto voy a recibir. Mi respuesta ya no tardará, milagros harás en este lugar. Jesús, obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. Muévete, hazlo otra vez. Haz lo que tú sabes hacer. Poder saldrá de ti, de tu manto voy a recibir. Amén. Mi respuesta ya no tarda.